María Emma Martínez, la flamante vicerrectora de la Universidad Nacional de La Pampa. Buen día, María Emma. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, felicitaciones en primer término y el deseo, por supuesto, de éxitos a cargo de la Vicerrectoría de la Universidad Nacional de La Pampa. ¿Cuál es el desafío para este lugar, para este puesto, para este cargo? Bien, desafíos de poder continuar con la gestión iniciada por Oscar y por Verónica en estos 4 años previos, donde fue realmente para ellos encontrarse con un desafío importante social como fue la pandemia. Recuperar de esos aprendizajes generales que hemos tenido como sociedad, pero también como institución educativa, tomando los datos, la información, la experiencia, tanto de las dificultades que tuvimos como todos los aciertos que también tuvimos. Y eso, pensando siempre en estas líneas generales que se plantean en la universidad, que es democratizar el acceso a la educación superior de calidad, garantizar la permanencia y el egreso de los estudiantes, acompañar a los docentes en su formación, en su trayectoria, como a los investigadores, como la capacitación también de todo el personal no docente. Ahora se abren, ya hay líneas de trabajo que se han abierto ya desde hace varios años, pero que se sigue profundizando, que es la internacionalización del currículum, de la investigación, de la extensión. Si bien estas no son como líneas novedosas, porque son como pautas centrales de los ámbitos universitarios, creo que ahí está el desafío, en no quedarnos, en no naturalizar las situaciones y seguir repensando la nueva realidad. Hay nuevas realidades en los entornos de los estudiantes y de las estudiantes, de toda la comunidad educativa en general, los docentes y las docentes, los investigadores y las investigadoras. O sea, el panorama es de desafío constante, y en eso nos hemos puesto a trabajar, ya a plantear estas líneas de trabajo y plantear proyectos particulares que van a ir acompañando estos desafíos. Desafíos que crecen y que requieren muchísima atención y muchísimas reuniones. Sé que tiene una en minutos nada más, por eso no quiero robarle más tiempo, pero sí quería tener este primer contacto, ponernos a disposición, por supuesto, suya para cuando la Universidad, la Vicerrectoría necesite de nuestra atención, de nuestra colaboración, y por supuesto que sepa que la Universidad Nacional de La Pampa es parte de nuestra vida, de nuestra comunidad, y siempre vamos a estar a disposición de ustedes. Todo el éxito y el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar, para el mensaje a la comunidad educativa o a la comunidad, a la sociedad pampeana en general. Bueno, primero agradecer tu disposición, tus salutaciones, que obviamente siempre son bienvenidas, siempre acompañan en estos recorridos. El equipo de gestión es un equipo que ya hay secretarios que han transitado, siempre hay renovación, y con ellos estamos codo a codo pensando, discutiendo, analizando, construyendo, y creo del trabajo de lo colectivo, para mí esto es central, de sentarse a discutir, a pensar, a construir desde la diferencia para hacer acuerdos. Y si no hay acuerdos, hay que trabajar desde la democracia, vos trabajás desde esa oposición, de esas votaciones, y construir desde ahí. La Universidad Nacional de La Pampa, que es mi casa, fui formada y además todo mi desarrollo profesional lo hice aquí. Tenemos que desde los distintos lugares de la comunidad educativa hacer las proyecciones para la provincia, para la región, para nuestro país y para la proyección internacional también. Así que te agradezco y estaremos en contacto en cualquier momento. Que tengas un muy buen día y muchas gracias. Gracias a usted, que tenga buen día.